en otros brazos, siento las mismas caricias que ella me brindó. Su recuerdo me lastima, me remueve las heridas y extraño su calor. Nadie puede apartarla de mi mente, de mi alma, y aumenta mi dolor. Se me arraiga la nostalgia cuando alguien me platica que la vio con otro amor. ¿Qué diablos me sucede, corazón? Mi vida